Todo preso es político, dice esta canción de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, tiene varios años y algo de eso tiene que ver con lo que vamos a hablar. Tenemos en línea a Milton Rodríguez, que es educador, integrante de la dirección del Partido Comunista Revolucionario de Unidad Popular, que ayer acompañó a la fórmula de la UP en una visita muy especial, en una actividad muy especial en medio de la campaña, que lo habíamos conversado lo previo con el maestro Gonzalo Abella. Milton, buenos días, gracias por estar en contacto con la 36 esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos, vos también ya has tenido experiencias de educación, digamos, de actividad con personas privadas de libertad, ¿no? Ah, hemos tenido, sí, puntualmente, sobre todo por la tarea docente que me toca desempeñar y bueno, ahí hemos conocido de cerca de algunas unidades del sistema que hoy día se encuentra en el Instituto Nacional de Rehabilitación, también con sus trabajadores. Claro. Y en este caso, bueno, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo fue, para por lo menos resumido, porque me parece que daría para conversar bastante la experiencia de esta reunión, en esta que es la cárcel, digamos, más vieja de Punta de Rieles, porque está la otra que es la experiencia esta privatizada, ¿no? Exacto, es así como tú lo dices. Tienen números, entonces esta tiene el número 6, digamos, la unidad 6 del INR, uh-huh. Y a pocos metros, se encuentra la número 1, que es el número que tiene actualmente, digamos, que es la de público-privado. Digamos que la verdad que es una innovación negativa, digamos, que hemos tenido estos años para la atención justamente de aquellas personas privadas de libertad, con un modelo fundamentalmente norteamericano, esta última, digamos. La que está de antes, la verdad que tiene es diametralmente distinta, digamos, en particular porque se apuesta fundamentalmente a proyectos productivos, de una circulación completa en el día de los hombres que allí se encuentran, serán unos 600 actualmente, que bueno, se apuesta un poco más a la autorregulación y a tratar de acercar a aquellos que de alguna manera se encuentran ahí, que pueden estar años, no es que estén por egresar, sino que pueden tener todavía muchos años por delante, estén vinculados en la práctica mucho más cerca a unidades productivas, más de 30 lugares de trabajo tienen ahí, y bueno, también actividades de estudio y de cultura. Tiene hasta una pequeña radio comunitaria, hay proyectos muy muy interesantes que se desarrollan ahí dentro. Esto fue una actividad que no sé si surgió de los presos, del director de la cárcel, pero la idea es invitar a distintos candidatos, Milton. Sí, digamos que de ambos lados. Claro. La actividad fue algo, por lo menos por lo que sabemos, sí, pensada para que tanto las personas que se encuentran allí tuvieran contacto directo con los que de alguna manera mañana les va a tocar llevar adelante legislar. Claro. Como poner en práctica el sistema penal en nuestro país. Y bueno, hicieron invitaciones entre las personas de la propia institución que están ahí, o sea, el equipo de dirección y otros, y también las personas que se encuentran hoy día estando ahí, y ahí se coordinó justamente esta visita, que la verdad nos dejó muy sorprendido, muy gratamente sorprendido, y tenemos que agradecer públicamente a ellos, tanto a tanto equipo de dirección como a las personas que se encuentran allí, porque la verdad fue un momento que bueno, resalta justamente la capacidad que hay de poder sentarse a hablar, escucharnos y aprender, sobre todo. Ahí la unidad popular fue justamente a escuchar, no hacer discursos, si bien intercambiamos, obviamente conocen y dimos nuestra posición, fundamentalmente empezamos a preguntarles a ellos qué es lo que tenían que opinar justamente acerca de la situación que están viviendo y que también nos dijeran cómo ven aspectos desde vinculados a soluciones, lineamientos para pensar justamente la privación de libertad, no como eso de tirar la llave y esperar que se pudran todos ahí, sino al contrario, esas personas mañana van a estar caminando junto a nosotros, y bueno, y queremos pensar algo juntos para otra sociedad de la que queremos, ¿no? Y ahí justamente hablamos en serio sobre la seguridad y no todos esos panfletos que estamos viendo que vamos a escuchar mucho en estas semanas por delante, utilizado como botín electoral, en la cual se asusan miedos y se dicen muchas cosas, pero en la práctica hay que trabajar de otra manera. Claro, ¿algún ejemplo de cosas que hayan planteado los presos que te llamaron la atención o que lo hayan conversado después con Gonzalo, con Gustavo? ¿Y con cuántos presos se reunieron? ¿Cómo fue el encuentro? Y el encuentro, la idea fue, primero, lo interesante, se hizo en un anfiteatro que tiene el edificio histórico, de alguna manera. Hay que tomar en cuenta que ese edificio, durante una etapa bastante triste en la historia, fue en la dictadura la unidad de detención de mujeres. Sí. Y entonces tiene un edificio donde, bueno, era el celdario. En ese, ahí, en donde también hoy día es el Dario, hay una unidad donde están la parte del centro cultural, un espacio para hacer actividades deportivas como boxeo y ahí. Bueno, ahí nos sentamos en ronda, que fue también una cuestión conversada. La idea no era que sentarnos como adelante y ellos escuchando, sino que nos sentamos juntos. Claro. Para que empezamos quizás unos 10, 15, así paulatinamente pasaban los minutos y la puerta seguía entrando y no perdimos la cuenta, pero podríamos superar los 50 personas. También participaron trabajadores del centro que se sentaron a escuchar, intercambiar. O sea que fue una de las pocas veces que yo he visto sentados así en círculo, en ronda, con la palabra se daba ahí entre ellos también, digamos, la opinión, y bueno, y nos escucharon. Ahí estaban tanto Gonzalo como Gustavo, bueno, que intercambiaban acerca de lo que también ve esto que pasaba en la canción recién, ¿no? O sea, lo primero que se dijo, de toda... todo lo que pasa alrededor de eso y toda acción penal tiene un trasfondo político, digamos. Sí. Y eso se decide justamente a través de los gobiernos que tenemos, y así fue como de alguna forma empezamos a hablar con ellos directamente, ¿no? O sea, decir que nosotros también lo que habíamos hecho, porque la delegación de la Unidad Popular había participado en el 2016 de ciertos encuentros que habían sido auspiciados en aquel momento, como desde el Poder Ejecutivo, para hablar sobre seguridad. La particularidad que nos habíamos encontrado con los abogados penalistas que enviaba por lo general todos los gobiernos, y la Unidad Popular que mandaba a otros compañeros que venían más con una perspectiva educativa. Claro. Y sí, las demandas, como tú dices, como digamos, siempre la persona prioritaria estaba... Va a tirar dos o tres cosas que son fundamentales, que es el tema de la relación con el mundo del trabajo, la relación con la familia, ¿no? Y la preocupación que tienen ellos también, es interesante, de aquellas situaciones donde, por ejemplo, tú tienes personas presas que no tienen relación con la familia, que tiene que ver con los cuidados también en salud mental y otros que se plantean ahí sobre la mesa. O sea, pero para decir, preocupación por integrantes de la familia de los presos que tienen esos problemas. Exactamente, o sea, ahí para decirte algo concreto, digamos, te tiran una pregunta vinculada a si estamos de acuerdo o no con el uso de celulares y que posean celulares en las unidades de privación de libertad. Claro. Y bueno, nosotros fuimos ahí muy muy claro en ese sentido, nuestra postura en cuanto a que la comunicación con las familias y ciertas redes, digamos, que puedan tener ellos vinculados a sus afectos, son cuestiones que en la tecnología de hoy se pueden de alguna forma organizar para que el uso de los celulares no sea algo que se discrimine a algunos que sí, otros que no, dependiendo de las unidades, sino que es algo que se podría organizar y que de alguna manera lo dicen muy claramente ellos, digamos, que ellos, sabiendo que su familia está bien, de alguna manera ellos en ese espacio donde están, van a estar durante unos años, claro, bueno, ellos se pueden disponer de otra manera. Claro. El aislamiento, digamos, la manera que se produce falsamente, porque hay que decirlo claramente, siempre, a pesar de que se mire para el costado, una persona en esas circunstancias va a conseguir o un celular o forma de comunicarse. La cuestión es ponerlo claramente sobre la mesa, el uso de y cómo usarlo, más que justamente negar, de hecho, digamos, algo que claro, va a seguir existiendo, digamos. Así también se hablaron algunas cosas sobre la cuestión de las adicciones, que es otra preocupación. No hay un tratamiento serio con respecto a la cuestión de las adicciones. El otro día escuchaba un dato, Milton, de Ana Juanche, sí. la directora del sí. instituto, ¿no? Precisamente de todos los temas vinculados a las cárceles, que decía que creo que da una cifra de más del 80% de las personas que ingresan a las cárceles tienen problemas de adicción. Sí. Digamos, lo más probable es que quizás hasta pueda ser más en algunos lugares, pero sí, el problema de las adicciones, fundamentalmente si hablamos de la pasta base, hay otras, obviamente, pero inclusive ni siquiera se menciona el alcohol como una cuestión adictiva. Fundamentalmente estamos hablando de ese tipo de drogas. Claro. Que son las que justamente generan una dependencia y uno de los muchachos decía ahí, sí, te genera deuda, digamos, sí, o sea, el estar endeudado ahí adentro. O sea, es otro de los aspectos también para no esquivarlo. Claro. También llega y bastante también ahí adentro el tráfico. Y bueno, y genera también problemas muy grandes para la interna y la relación con las familias, que muchas veces se ven presionadas por otras cosas que no está nada bueno con respecto al mantenimiento de las adicciones y la dependencia de sus hijos, de los muchachos, esposos que están ahí dentro. Y eso, obviamente, al no tener un tratamiento como tal, directo y una forma terapéutica, bueno, termina siendo cualquier cosa. Bien. Y entonces me parece que hay ese tipo de cuestiones que me parece que tuvo que ver también otra parte importante sobre demandas vinculadas al mundo de lo laboral, desde algunos que vinieron hasta con un papelito escrito, se ve que lo habían pensado, y hablaban de que ellos quieren trabajar como que trabaja cualquier otra persona con respecto a los cuidados de seguridad laboral, de higiene laboral, de que no cualquier tipo de trabajo vale, en el sentido de que... A ver, para que tengas una idea, ahí en algunos lugares se establecen formas de organizar el trabajo, por ejemplo, con pequeños almacenes, huertas, si hay cuidado de animales, hay trabajo vinculado a la metalúrgica, bloqueras, panadería, hay una panadería que hay una fábrica de pan que incluso se vende en muchos lugares, que está ahí dentro. Y bueno, la cuestión es que para que tú tengas una idea, en muchos de esos lugares, lo que recibe cada uno a veces, obviamente, no se parece mucho a un salario. Entonces, genera a veces esa diferenciación entre lo que es el ingreso al mundo del trabajo, pero a un mundo del trabajo distinto, ¿no? O sea, para que tengas una idea, más o menos una quincena para... de alguno de los trabajadores que están allí dentro son más o menos de 4.500 pesos. Y esa plata tiene que de alguna manera ser un apoyo para la familia, todos generan gastos semanalmente ahí vinculados a cuestiones concretas o la alimentación o la higiene personal, lo que sea, y bueno, sale de esa plata que uno se habla de 4.500 pesos quincenal en alguno de los proyectos, no que sean dos iguales, digamos, pero eso es uno de los que se trabaja todos los días. Bueno, se puede dar cuenta que ahí hay un aspecto de vinculación acerca del concepto de salario que está un poco complicado, digamos, ¿no? Claro. Y uno tiene que pensar que muchas veces el trabajo ahí tiene que ser generador de un ámbito, de una identidad nueva que justamente aleje a esos hombres, a esos muchachos, lo que es el mundo justamente de la calle, de la línea dura que hay alrededor del narcotráfico, otras cosas más. Pero bueno, tiene que haber otra perspectiva. Eso es lo que de alguna manera está sobre la mesa y que hay un esfuerzo que se realiza ahí dentro. Y la verdad que, bueno, transitar por en la unidad 6, por lo menos de Punta Rieles, es como estar transitando, digamos, en algunos momentos uno parece que estuviera alrededor de una fábrica, otro está alrededor de una quinta, otro está en una cancha de fútbol, están ahí con actividades deportivas, o sea, hay mucha cosa. Y una parte del edificio entra y se encuentra con un equipo de radio o tienen los tambores. O sea, también hay que hablar mucho de lo que es el trabajo que tienen mucho de la autoorganización de los propios privados de libertad. Hay hasta quienes ya han llevado adelante en los últimos años una obra de teatro, se llama El Día del Pues, hay de la usina cultural que está presente ahí dentro. Y eso me parece que tiene que destacarse, ¿no? O sea, y creo que también se basa mucho en un diálogo donde no es que no haya conflicto, el conflicto es parte de lo que se expresa ahí, claro, a través justamente de llevarlo a la palabra, de llevarlo a solucionar el conflicto y no taparlo. Y bueno, y eso es todo el tiempo, ¿no? Uno ahí está con, no sé, camina con alguno de los trabajadores y el diálogo con las personas que están ahí adentro, por lo menos con, no puedo decir de todos, pero muchas veces, quiero decir, uno está caminando con Luis Parodi, el director, o está con algunos operadores o técnicos, y la verdad que, bueno, no uno debe decir que tiene que a veces pensar, mirar, levantar la vista y mirar que hay un perimetral o un muro para darse cuenta que está en una unidad penitenciaria. Entonces, bueno, desgraciadamente a veces faltan un poco más de estudios a nivel científico, desde el punto de vista social, para ver, por ejemplo, comprobar ahí las tasas de reincidencia, de seguimiento a las personas que crecen ahí, porque por ahora lo que se tienen son números muy generales o ciertas cifras o ciertas tendencias a decir que ese tipo de modelo en el que conocimos, que no es la primera vez, quiero decir, porque la Unidad Popular también hace 3 años que le hice una visita con el compañero Eduardo Rubio a ese lugar cuando no había campaña electoral, sí, sino que fuimos justamente cuando se estaba debatiendo sobre los temas de seguridad y organizar y que el Poder Ejecutivo organizaba un grupo de trabajo. Bueno, se le hizo una visita en aquel momento para tener algunas nociones que las pensábamos, pero las fuimos a dialogar allí. Y bueno, eso también lo remarcamos porque seguramente en campaña electoral hay gente que va, como pasó ahí, que dice ellos, llegamos un día, vino uno de los candidatos con mucha fuerza y vino rodeado de un ejército de prensa a sacarse fotos él con el celdario atrás, con esto y lo otro, pero no hubo diálogo. Y hubo otras cosas también, ¿no? O sea, como ajá, que remarcarles cosas como si fueran niños, así que se tenían que ir a portar bien, digamos, ¿no? Claro. Cosa diametralmente distinta a lo que fue justamente la Unidad Popular hacer ahí, que fue intercambiar, digamos, ¿no? Tomar con respeto la palabra de las personas que se encuentran ahí, digamos, porque, a ver, están dependiendo en este momento de políticas de Estado que de alguna manera tienen por detrás la administración de una justicia penal de clase que tiene que ver con el hecho de que los porcentajes de los que están ahí, fundamentalmente son personas jóvenes, pobres, de barrios en los cuales durante muchos años el trabajo ha sido algo que ha estado ausente por la desocupación. Y no es solamente se explica por eso, hay otros temas también en la sociedad capitalista vinculado al consumo, eso que tú mencionabas, las adicciones, todo ahí, hay muchos aspectos que hace para entender la vida de las personas que se encuentran ahí. Bien, fundamentalmente tiene que ver con el problema de la relación con la propiedad. Ahí no, el problema del hurto, todo, son muy pocos los casos de extremos vinculados a cuestiones de sangre o claro, de otro, sí, podríamos decir hasta de la propiedad. Esto tiene que ver con los temas de la propiedad de los medios de producción, porque si se organizara la sociedad distinta, no tendríamos tantos presos y con las características en las que están. Tenemos que cerrar por hoy, Milton, pero nos comentaban que terminó con un aplauso la reunión, ¿no? Un aplauso espontáneo ahí. Exacto. No, también, o sea, el clima de intercambio fue de alguna manera tan horizontal, digamos, que en algún momento, sí, el cierre lo hicimos con un aplauso, ellos se llevaron, incluso un reparto, nos quedamos cortos con los materiales que llevábamos ahí, y hubo de materiales políticos que tiene la Unión Popular, que sí, los que querían podían llevar, nos pidieron más, o sea, nos llamó la atención eso también, digamos, el tema se puso sobre la mesa, ¿no? También el derecho al voto de las personas privadas de libertad, es un debate pendiente, ¿no? Porque hay unas trabas constitucionales y legales ahí para discutir, por lo menos. Pero bueno, todas cosas nos quedan sobre la mesa, que la verdad que da gusto que de alguna manera tomara la Unión Popular ahí como una fuerza que fue justamente a recibir, a escuchar la demanda de compañeros que nosotros pensamos son integrantes del pueblo y que de alguna manera, bueno, mañana están ahí con nosotros como siempre en la calle y bueno, y es una política distinta, como decía, hay que pensar otra sociedad distintas en las cuales estas cosas no deberían pasar de esta manera. Bien. En todas las sociedades existen prisiones, pero de alguna manera, digamos, la forma, el método en el que se trabaja y se tome justamente la persona privada de libertad es el aspecto principal para decir, vamos a ver qué sujeto justamente pensamos que está ahí. No hay que tirar la llave, hay que laburar. Exactamente, con esa idea nos quedamos a cuenta de seguir conversando el tema. Milton Rodríguez, gracias por estos minutos, por contarnos esto. Por favor. Un abrazo grande a todos.